mi corazón. Aceptará esas entrañas de tu amor. No, no, no, no, esta vez no, mi corazón. Aceptará esas entrañas de tu amor. Mi corazón aceptará esas patrañas de tu amor.